Aquí en la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyakitanacas, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Habíamos estado un poco distantes de ustedes, mil, perdón, pero ya estamos en el aire, en esto que nos toca vivir como todos chilenos, en nuestras fiestas patrias. Esta es la fiesta más importante, creo yo, de todos chilenos. Así que un saludo muy, pero muy grande para todos los chilenos que siguen el programa Guerrero del Arcoíris, y también para aquellos que se han ido sumando, que son migrantes, pero que llevan mucho tiempo con nosotros. Un saludo muy especial también para todos ellos, nuestros hermanos que son del Perú, de Bolivia, del Ecuador, que radican acá en Chile y que hacen patria también junto a nosotros. Y esta tarde noche tenemos una ramada, no es ramada, no alcanzó para ramada, alcanzó para cocinería, no, tampoco alcanzó para cocinería, lo vamos a dejar como, ¿cómo le podríamos llamar a esto que vamos a causar ahora para todos nuestros auditores? Una peña, este va a ser la primera peña de los Guerreros Arcoíris esta noche. ¿Eh? Tenemos grandes invitados a participar con nosotros. Así que todos los que nos siguen, muy buenas tardes. Y ahí está mi amigo Sebastián Herrera, ahí va a saludarles, pues. Kamisaraki, Hilaya, Gilatanaka y Cuyacanaka también. Aquí estamos, los Guerreros Arcoíris, después de 2 semanas. Yo estuve por ahí, tuve que hacer algunas cositas que eran bien importantes también, tenían que ver con mi salud, así que estamos mejor esta semana. Le envío un caluroso saludo y abrazo a toda la gente que nos escucha y nos sigue, y desearle unas felices fiestas patrias, de mucha precaución, de autocuidado, por favor. En estas fechas también suelen aumentar los accidentes y distintas situaciones de repente un poco negativas, así que a cuidarse. Ese es mi consejo. Le vamos a tirar mucho Nehuen a todos, principiando primero por todos los que invirtieron en esta fiesta, porque están los pequeños empresarios que hacen sus chicherías, sus fondas, ya deseándoles que Dios les acompañe, que todo les acompañe, que todo salga bonito, ya, a celebrar. Y aquí iniciamos nuestra peña de los Guerreros del Arcoíris. Inician, nos vamos hasta la puerta norte de nuestra patria. Vamos a Arica a buscar a estos grandes amigos nuestros, los cantores de Arica. ¿Nos interpretarán? No me basta. No me basta. Vamos con toda la fuerza del sol. hace falta. Me hace falta tu dulce sonrisa que hacía soñar. No me basta con solo mirarte, no me basta con solo hablarte. Solo no debes saber que te quiero. Nosotros estaremos presentándonos el miércoles 17, entregando toda nuestra música allá en la Fonda La Escará. Así que todos invitados para estas fiestas patrias el miércoles 17 con los cantores y después todos los días de celebración junto a muchos grupos ariqueños. Porque somos los cantores de Arica. Bien, ahí estaba la invitación para todos los hermanos que nos escuchan en el norte de nuestra patria, para que vayan a ver a estos grandes de la música, los cantores, que dieron inicio a esta peña folclórica que tenemos hoy día. Vamos a continuar con una gran agrupación, ¿ya? Vamos a hacer un paréntesis para elogiarlos, ¿ya? Qué bonito poder elogiar a nuestros músicos, ¿cierto? Sobre todo a aquellos que han hecho trayectoria en el tiempo. Hoy día son ellos los que hemos invitado a esta peña. Aquellos que le han puesto el hombro, aquellos que le han pasado a veces muy mal y a veces muy bien. Que es el caso de esta gran agrupación. También de Arica en su inicio, más se siente de acá, de nuestra capital. Arac Pacha nos interpretará un tema pero precioso que nos hable justamente de nuestra Pachamama, de nuestra Ñuque Mapu. Porque aunque estemos de cumpleaños, quien está de cumpleaños es nuestra tierra chilena. Así que un orgullo para los guerreros del arco iris presentarle a esta gran agrupación de amigos como son Arac Pacha y Socoroma. El río, la llareta, el viento y las quebradas los puso ahí nuestro Dios. Pachacama, creador de todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno y nos acurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra. Somos montaña. Y si le quiebran los brazos al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacamac, se nos acaba la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin ver florecer el cactus? Sin escuchar cantar las cuculis, sin ver correr los llamitos. ¿Qué va a hacer de nosotros? Picuñas de pelos grises, manantial con canto y lluvia, fronteras que a nadie sirven, tierras que fueron nuestras, herencia que nada queda. Se nos acaba la vida, por eso lloro. Y cuando el indio llora, llora la tierra, porque yo soy tierra y pertenezco a ella, porque soy cóndor, porque soy parina, porque soy cuculi, porque soy cactus, porque soy yareta, porque soy viento del color del frío. Y sin el aire puro, no vivo. Y sin el fruto de la tierra, no vivo. Y porque no me queda nada, por eso lloro. Pachacamac, Arumanti, Cutiña, Jihuazanqui, Pachacamac, ¿volverá a florecer la primavera? Tiempo, mira, apareció de repente, apareció la voz del Indio Mino, ya como está con nosotros ahora, esta noche, con nosotros aquí, celebrando esta tremenda peña de los guerreros del arco iris, deseándole a todos los trabajadores, sobre todo aquellos que se han sacado la mure en estos tiempos, ya. Bueno, el trabajador sabe, cada uno sabe el trabajo que hace y la labor que desempeña dentro de sus tareas laborales, y bueno, siempre hay un tiempo para el cuerpo, hay un tiempo para la familia. Entonces este es como el tiempo para eso, el tiempo para el cuerpo, pero no para que lo maltraten, porque ese cuerpo después tiene que seguir trabajando, pues chiquillos, así que no le pongan tanto, porque, mire, les cuento una historia que yo trabajando en el Hospital Sotero del Río, lo que más llegaba en este tiempo era gastritis, porque le echaban a la panza. Entonces hay que medirse para comer, po, y comer cositas que no les vayan a caer mal, po, ¿ya? Y como dijo el presidente de la República, lo encontré extraordinario, si va a manejar, no tome. Así de simple, no tome. Puede ser causar de una tremenda tragedia que puede inlutar a muchas familias. Así que tan fácil como eso, lo sumamos al resguardo de la familia. Al que usted, si va a tomar, lleve a alguien que le pueda conducir. Y si no, están nuestros amigos taxistas prestos a llevarlo a un lugar donde usted radica. Bien, pues vamos a seguir con la música. Nuestros grandes amigos invitados esta noche están ensayando, haciendo buena música y probablemente una nueva producción. Naya está con nosotros en esta tremenda peña folclórica llamada Guerreros del Arcoíris esta tarde-noche. Vicuñas. Bien, pues ahí estaba Naya. Oye, por ahí nos contaron los celulares. No, Panchito nos contó el otro día, acuérdense. De Araxaya, que él también participa, que están ahí trabajando duramente. Un saludo muy especial para todos los integrantes de la agrupación Naya. Sigamos presentando a nuestros amigos, nuestros músicos que hoy día han querido estar con nosotros acá en Los Guerreros del Arcoíris. Queremos mandar saluditos esta tarde, noche, para nuestro gran amigo Combo Carnavalito de Iquique. Un saludo muy grato, que pase unas felices fiestas, hermano. Yo sé que allá nos estás escuchando, así que mucha felicidad y mucho Nehuen para los programas que tú haces, que son aparte muy entretenidos. Bien, también saludos para nuestros auditores que son ya pero espectaculares, como es el caso de Don Abdón y su señora, que le queremos desear unas felices fiestas. También a nuestro gran amigo, el pescador José Acevedo, mi gran amigo, ya que tenga muy bonitas fiestas patrias, ya a mi amigo de Champs, ya a los chiquillos del Melocotón, a los hermanos Orellana, a la gente del Cajón, que ojalá se hayan conectado hoy día, se haya podido hacer toda la conexión y estemos llegando a través de la Radio Cajón. Un saludo también para todos nuestros hermanos del Cajón del Maipo, de Pirque, Tierra Campesina y de Puente Alto, por supuesto, para que pasen unas felices fiestas patrias. Aquí seguimos en la peña de los Guerreros del Arcoíris. Esta noche, Guamari. ¿Y quién nos va a interpretar? Danza de Negro. Nació libre, África fue su hogar. El blanco lo echó en jaula para vender y comprar. Por látigo del patrón y el dolor que sufrieron. Por eso a la rebelión a Tupac Amaru se unieron. Danzan los negros, danzan cantando, cortando caña, aceituna raimando, porque cantan los negros, están los negros cantando, para calmar el dolor de las cadenas colgando. Nació libre, África fue su hogar. El blanco lo echó en jaula para vender y comprar. Esta es la negra historia que guarda la tradición de los bailes morenos en Azapa nacieron. Danzan los negros, danzan cantando, cortando caña, aceituna raimando, porque cantan los negros, están los negros cantando, para calmar el dolor de las cadenas colgando. Ahí estaban nuestros amigos de Guamari Y así estamos en esta tremenda fonda. La fonda, no, no es fonda, si dijimos que no era fonda. Es peña, hoy se me cambiaron las brújulas. Porque nosotros decimos peña porque nosotros estamos todo el año tocando nuestra música. La música nuestra, porque es también parte nuestra. Alguna gente podrá pensar, hoy están tocando música andina que nada que ver con el... Pero qué error, se van a dar cuenta de la programación que traemos, que es, somos chilenos. Desde Arica a Magallanes, ¿eh? No olvidarse eso, desde Arica a Magallanes hasta Tierra del Fuego, hasta el último eslabón, somos todos chilenos. Vamos a seguir con ellos, con esta, con estos grandes que van a presentarse, me parece que esta noche o quizás mañana, en la Fonda de Peñaflor. Oye, quiero dar un saludo muy grato a todos los alcaldes. Ya en el caso de Puente Alto no fue así. No conozco los pormenores, no puedo darlos a conocer porque no los conozco. Pero acá el municipio no se hizo parte de este año de tener una fonda. Seguramente eran muchos gastos, están recibiendo un municipio, no se sabe cómo. Algún día se sabrá. Pero en algunos otros lados que han sido transparentes, se han hecho cosas muy hermosas, así que un saludo muy especial para todos los alcaldes que se arriesgaron a hacer cosas con los grupos folclóricos, a darles trabajo, así que estamos muy contentos por eso y les ponemos un 7 a todos los alcaldes que se arriesgaron. Vamos a escuchar a un grupo que va a estar ahí en una de estas grandes festividades que se hacen a lo largo de Chile, en Peñaflor, pero han estado en tantas partes este año, ¿eh? Ellos son Iyapu, pero los vamos a presentar de una manera bien especial. Como estamos en nuestra fonda, podemos hacer cosas que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a traer a todos los hermanos Márquez. Vamos a presentar este paisano con los verdaderos Iyapu, con Eric Maluenda y con los verdaderos, los hermanos Márquez. Esta vez, junto a Eric Maluenda, en estos paisanos, esta cueca para aquellos que dicen que el norte no hay cueca. ¡Aquí hay cueca, vos, compañero! Thank you. Bien, ahí están nuestros amigos de Iyampu y Rayo. Bueno, ellos son como rayos, están en todas partes, causan tormenta en todos lados donde van. Son del pueblo. Siempre se escucha que cuando Iyampu aparece, le gritan, Iyampu, amigo, el pueblo está contigo. Porque son un grupo consecuente, por eso la gente los quiere, porque la gente quiere a la gente consecuente, no mentirosa, ni embustera, ¿ya? Para aquellos que van a tirarse de candidato y andan puro mintiendo por la vida, les va a crecer una nariz, ¡ay, ay, ay! Vamos a la música, en esta fonda de los guerreros del arco iris. Oiga, ¿qué le parece esta? No es fonda, otra vez con la fonda. Esta peña, ¿qué le parece esta peña, compañero? No, esta peña es una peña más seca que la caña de camello. Ah. Sí, mejor Vicente, porque... Dando el ejemplo, estamos dando el ejemplo para que sí. Toda la gente que vaya a la peña o vaya a la fonda se mida en beber y... Por favor, cuídense. Y si no beba, vos páselo bien, ten con sí. La familia. Mire, si se va a olvidar de lo que hizo la noche anterior... O si va a terminar peleando, o si va a terminar durmiendo en una plaza, mejor no beba. Ese es el mejor consejo que podemos dar. Hay montones de maneras de disfrutar. Hay juegos típicos, hay comida rica, hay cariño, hay compañía con la familia. Entonces, exacto. Hay muchas cosas buenas y bonitas que se pueden hacer durante todo el año y en estas fechas también. Nosotros vamos a presentar en el escenario central de nuestra peña a nuestros grandes amigos que estuvieron con nosotros aquí, ¿eh? Y que además Juanito fue creador de un libro, ¿ya? Así que le mandamos un gran saludo a nuestros hermanos de Coyaguara, que esta noche están con nosotros en esta tremenda peña de los guerreros del arco iris. Y el tema, Malcú. We'll be right back. Bien, pues ahí estaban nuestros hermanos de Coyaguara. Oye, bueno, en estos días hay algo que se ha perdido en el tiempo. Yo me acuerdo que será porque los espacios también se han perdido, pero tengo recuerdos de estas fiestas de 18 en los volantines. Lamentablemente hoy día los volantines no hay un espacio abierto para que la gente, los niños, los jóvenes puedan elevar. Y lo otro es que está totalmente prohibido el hilo curado, chiquillo. Ya, para que no lo tengan en cuenta y también tomen las providencias del caso en respecto a elevar volantines en lugares poblacionales donde los niños andan en bicicleta y no ven el hilo y pueden causar un accidente. Evitemos todo ese tipo de cosas, ya. Evitémoslas, que es la idea. Vamos a estar todo este ratito dándole palo al gato para que ustedes lo logren entender y tengamos unas fiestas felices. Oye, Villa, dignas de un 18 de septiembre de Chile. Respecto de eso, mira, tengo muy bonitos recuerdos de haber elevado volantín. Antes en la esquina de mi casa había un potrero grande, hoy en día ahí hay un colegio, un consultorio y cosas. Pero ahí íbamos todos los de la población del frente, los copihue, y donde éramos nosotros, la Raquivela, a elevar. Y bueno, yo nunca le ve con hilo curado, no aprendí por lo menos, y menos mal, porque es peligroso. Hace mucho daño, sí. Gente ha muerto y todo, así que eso mismo, precaución. No, hoy día está prohibido a causa de eso, pero yo, bueno, tuve esa gran oportunidad de poder ver cómo se curaba el hilo, ya, aunque sea a la distancia. Quiero mandarle un saludo ahora en los recuerdos de esto que estamos haciendo, a mi cuñado que ha estado medio malito de salud, al Alberto Garcés Vargas, que es más conocido como el Albertico, y que estamos muy felices porque los exámenes salieron súper bien, así que estamos toda la familia feliz y ferviente de curador de hilo. Curaba hilo y las competencias, o sea, habían competencias de volantines, se le entregaba a cada volantinero, o sea, a cada competidor 5 volantines, tenía que competir, y si los perdía ahí se iba viendo la contabilidad y había un jurado. Pero bueno, también habían curado. Obvio que habían curado. Bueno, vamos a escuchar esta marinera, porque dicho sea de paso, la cueca nuestra nace como sama cueca, pero que es muy parecido a lo que es la marinera en Perú. Así que vamos a ir a los orígenes, pues, para ir entrando en el pañuelo y las espuelas. Esta noche, Palo Blanco y esta marinera. We'll be right back. Eso, nos salió medio asaltadito la marinera. Bueno, pero para que vayamos entrando en esto, vamos a ir a la parte, como quizás, porque yo no lo sé, pero a lo mejor algún profesor de historia o algún profesor de música podría decirlo. Yo con mi investigación creo pensar que podría haber sido así, que esta, como se llama, cueca, entra a nuestro territorio. Y bueno, ¿y quién lo interpretará en aquel tiempo? Las cañas, obvio, porque no habían instrumento electrónico ni tampoco de metal. Entonces, para que entrarnos en razón de la cueca, escuchemos la cueca, pero como en forma autóctona, de manera muy, muy carnavalesca, muy de 18 de septiembre, en el norte de nuestra patria. Quizás en La Pampilla, quizás a esta hora de la noche, quizás en, no sé, en Tierra Amarilla, quizás en Vallenar, quizás en Tal, bueno, en todos esos lugares les sonará. La Quitas, hijo de Guaraciñas, y estas cuecas. Bueno, ahí teníamos a los hijos de Guaraciña con estas cuequitas. Se van dando cuenta que hay una similitud entre la marinera y la cueca nortina. Después como que se va cambiando a medida que va llegando a la zona más central, ¿ya? Y ahí tenemos la cueca campesina y la cueca de salón. Y después tenemos la cueca chilota. Entonces tenemos una cueca que se ha ido distribuyendo a lo largo de todo Chile. Hoy esta noche también queremos mandar un saludo. Nunca lo hacemos, nunca nos acordamos, pero debemos acordarnos. Hoy más que nunca. Es de la... del ombligo del mundo, de Tepito Tejenúa, ¿ya? De Rapa Nui, para todos nuestros hermanos, aunque ellos no se consideran muy del Conti, en realidad. Pero qué bonito que las autoridades también hoy día sean electas desde allá. Es decir, la alcaldesa es el Rapa Nui, entonces conoce mucho más. Así que para ellos también un saludo muy especial esta noche, aunque... quizás no nos escuches, pero quizás sí, quizás por ahí nos escuche un Rapa Nui y diga, hoy se acordaron de nosotros. Bien, pues, vamos a seguir en esta peña de los Guerreros del Arcoíris. Ahora lo dije bien, ¿no? Con esta banda Conmoción. Tremenda banda esta, la Conmoción. Y nos van a interpretar Salto de Diablo. En esta gran peña, para todos ustedes, la banda Conmoción. We'll be right back. Bien, ahí está la banda Conmoción, ya que nos entregaba estos saltos del diablo. Oye, bueno, en este día previo a nuestras fiestas patrias, oye, para todo el mundo se vuelve hacia Chile los ojos en muchos países, porque ven ese jolgorio, llamémosle así, de alegría de los chilenos, que se preparan ya antes, una semana antes, ya andan buscando la carne para la empanada, el huevo. Y yo les quiero dar un datito, ¿cierto? Siempre es bueno dar datitos. Para todos los puentes altinos, ¿eh? Para los que viven acá en mi comuna, ya les voy a dar un tremendo dato, ya. Hoy día, distribuidora de huevos, que es la que nos ayuda aquí en el programa, ellos son distribuidora de huevos. Don Gastón, ¿dónde está ubicado? En Bodega López, pasaje 1 Poniente 608, población Luis Mate Larraín, acá en Puente Alto, ¿ya? Y si usted quiere que se lo vayan a dejar a su casa la cantidad de huevos para la empanada, ni un problema, pues tiene que llamar al más 569-7648-2492 y ahí van a tener los huevos a su puerta, para que puedan hacer estas ricas empanadas, ¿ya? Y eso, pues, porque la gente se vuelca a las carnicerías, se vuelca a, qué sé yo, a los supermercados para comprar, bueno, de todo, también el bebestible, no vamos a decir, porque es imposible, pues si la fiesta se celebra con eso, pero ¿qué sabes tomar? Nada más, ¿ya? Y algunos que ya hace rato que dijimos, ya no tomamos más, tomamos agüita, tomamos cualquier cosita, po. Ya que lo haga bien, pues la agüita es lo mejor. Y nosotros podemos ir a acompañar a aquel que le gusta el chancacazo y lo llevamos a su casa. Esa es la tarea de nosotros los que no tomamos. Bien, pues vamos a la música con esta tremenda trilogía musical esta noche, ¿eh? En esta tremenda peña de los Guerreros del Arcoíris. Mancasaya, con todos, con el Tico y Compañía Limitada, nos van a interpretar este Tinco con toda la fuerza del sol, Tinco del Sol con Mancasaya. Thank you. Bien, ahí teníamos a los Mancasaya en esta nuestra peña del 18 de septiembre. Bueno, con olor a empanada, con olor a anticucho. Hoy una anécdota de 18. Siempre me acuerdo. La voy a contar, no sé si algún día la conté en el programa, pero son 33 años, así que ya tienen que haberse olvidado. Bueno, cierto tiempo estábamos en la casa, yo vivía allá en la Pedro Aguirre y estábamos en la noche con el José Luis Contreras, ex Iyapu, que hoy día vive en Estados Unidos. Estaba con el Mauricio Noboa, que está por allá en el norte. Oye, vi un documental hace poquito que parece el... Sí, como Luthier. Como Luthier, sí. Allá en el norte. Claro. Bueno, y estaba yo, pues, entonces, y estaba mi señora también. Entonces dijimos, oye, vamos para la fonda del Parque O'Higgins. ¡Vamos, pues! Y eso eran como las 8 de la noche que tomamos la decisión, pues. Y se larga a llover, compadre, cuando íbamos llegando allá. Se larga a llover, pues llegamos allá y nosotros íbamos con intención de entrar a la fonda de la Mutual de los Artistas en aquel tiempo, que también, bueno, en aquel tiempo el presidente era el actor Jorge Yáñez, me parece que era. Bien, pues así, y no pudimos entrar porque la cuestión estaba llena, y ellos habían conseguido una carpa a prueba de agua, así que imagínate. Pues. Así que, bueno, en cuanto íbamos entrando, vi un personaje que iba entrando ahí. Bueno, un amigo, entrañable amigo que hoy día no está con nosotros, y era el Pedro Enrique de Radio Umbral. Y le gritamos, ¡Pedro! Ya el Pedro no escuchó, el Pedro iba caminando hacia su casa, vivía allá en Bascuñán Guerrero, usted se pasó por ahí. ¡Oh, chiquillo, buena onda, nos encontramos! Oye, vamos a servirnos un jarrito de chicha, po. Oye, está lloviendo fuerte, ya vamos nomás, partimos, po. Oye, entramos a una chichería, todavía me acuerdo que se llama Chichería Morgado. Morgado se llamaba porque terminamos bien morgado, en vez que morgado. Oye, nos pasó varios vasos, entonces nosotros dijimos, ¿y para qué queremos tantos vasos? No, dijo que los otros son para las goteras. Oye, pero no sé si tomamos chicha o tomamos agua con chicha, güey. Oye, pero buena anécdota, siempre me acuerdo, anticuchos morgado, eso era, anticuchos morgado. Bueno, ojalá que no sea esa la, no haya llamar a la mala intención y no haya yo a los fonderos. Que tengo muchas historias de después les voy a contar otra, que la tengo con el Patito Roja, el gran sonidista, ya, tengo una historia muy buena también de 18 de septiembre. Bueno, vamos a nuestra peña. Y vamos ahora a traer unos amigos que son, bueno, son más puentealtinos, pero también hay pircanos, ya, pero dejémoslo que son pircanos mejor, ya, para que no se enojen los pircanos. Ellos vienen de Pirque, oriundos de Pirque, Huayna Sariri nos va a presentar Solo Sé. We'll be right back. Bien, desde Pirque, con amor, Guayna Sariri, solo sé. Bonito tema, ¿eh? Romántico el gatito, ¿eh? Para escribir ahí, ¿eh? Ay, solo sé. Bien, les mandamos un saludo a todos los hermanos de Guayna Sariri, en esta peña de los guerreros del arco iris, auspiciada por Radio Puente Alto, por supuesto, ya en la cima del dial. Nos acompaña con buena música también Carlitos Paredes para esta fiesta, por si haces tu fiesta en tu casa. Aquí va a haber buena música, van a estar todas las cumbias, pues. De esas cumbias antiguas, quizás los despedimos con una cumbia, puede ser, porque también es parte del folclore, pues ya es parte del folclore la cumbia. Bueno, vamos a escuchar a unos amigos, ellos son de Maipú. Ya de esta tremenda tierra de allá lejana, de allá de 5 de abril, del templo, de todas esas cosas hermosas de esta gran comuna, la segunda más grande de Chile, Maipú, para todos los maipucinos, Puyay nos va a interpretar con el alma al sol. Descubierto. Bien, pues chiquillos. Chiquillos lindos de Puyay estaban con nosotros en esta peña de los guerreros del arco iris. Hoy queremos mandar un saludo también a la distancia a nuestro gran amigo Ramón Olivares de Renacer Andino, ya que son también grandes amigos nuestros y que lo hemos ido potenciando en el tiempo también, así que eso nos tiene muy contentos. Ojalá algún día podríamos hacer una tremenda producción. Guerrero del Arco Iris, Renacer Andino y Quique Carnavalito. ¿Cómo sería? Chá, tremendo. Bueno, soñar no cuesta nada, sobre todo cuando se está de cumpleaños. Oye, falta poco para que Chile cumpla un año más de vida. Esperar que en estos tiempos que se avecinan se piense en nuestro país, se piense sobre todo en los postergados, sobre todo en aquellos que los jubilados, la gente de muy escasos recursos, ya que se piense en ellos, que aquí en Chile hay plata para poder hacer ese tipo de ayuda social, de mejorar las habitaciones, de mejorar las poblaciones, que las construcciones sean mejores también, que sean dignas, ya, que sean dignas de un chileno. Ha sido una barbarie lo que ha acontecido con la vivienda en estos últimos tiempos de democracia, ya, donde se han hecho casas de fósforo prácticamente, ya, donde no cabe mucho, así que hay que pensar en la familia, hay que pensar en el pueblo. Y el pueblo también tiene que pensar en quién va a votar, porque eso es muy importante. No se olviden que son 4 años de sacrilegio, si nos equivocamos. Así que hay que saber votar. Vamos a la música. En esta peña dejamos a otros grandes. Ellos también estuvieron con nosotros. Les mandamos un gran saludo a don Fernando Villablanca y a don Marino Núñez. Ayúdame con los otros nombres. Está Roberto ahí también. ¿Y quién más? Nuestro amigo Aranda, ¿cómo se llama? Patricio Mondaca, por supuesto. Ellos conforman Marca Maru y nos van a interpretar esta noche Fiesta de los Negros. Thank you. Bien, ahí está nuestra peña Marcamaru. Oye, este año, o el año pasado, ¿ya fue esto ya, pues? Claro, esto ya ha pasado. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, ah? Bueno, esperamos que en esta primavera que se avecina tengamos la posibilidad de estar en más contacto con más grupos a lo largo de todo Chile. Nos faltan hartos grupos del sur de Chile. Solamente tenemos amigos allá en ¿cómo se llama este? Curanilahue y también en Osorno. Ya son los grupos que nosotros tenemos en la historia. Ojalá que se vayan sumando más para poder tener a lo largo de todo Chile un grupo andino, que eso es lo que sería muy lindo. Vamos a seguir con la música. Ellos son del norte de nuestra patria. Likadan Antay nos van a interpretar el tema Negra Tuntuna. Tus ojos, la negra fortuna. Bien, ahí está Lican Antay de Serena. Ellos son con esta tremenda negra tuntuna. Los felicitamos, los chiquillos, ¿eh? Un tremendo arreglo de voces y se notaba mucho ahí, mucha la cadencia. Muy, muy, muy bonito. Felicitaciones, chiquillos, de acá de los Guerreros del Arcoíris. De todo corazón a todos los hermanos músicos y a todos, ojalá también hayan tenido harta participación, que lo hayan contratado en las municipalidades, que hayan podido tocar, que estén tocando. Ese es el tiempo para los músicos, ya en general, músico electrónico y también músico a palo o a madera, como se dice. Bueno, después de este tema vamos a buscar un temita, porque no podemos dejar esta peña folclórica sin la invitada principal. Vamos a ir a buscar a la Violeta Parra en persona, para que les pueda tocar en esta peña, se los prometo, porque aquí en esta peña pasan cosas que en otras peñas no pasan, solamente pasa en los Guerreros del Arco Iris. Bueno, ahora vamos a escuchar a esta gran agrupación de Bolivia, ellos son Amaru, y no interpretarán Loco de Amor. Que se me va, ay mi negra suerte. Otra más que se me va, ay mi negra suerte. Con tus amores ardientes, solo cambiar esta suerte. Bailando saya por ti. Con tus amores ardientes, solo cambiar esta suerte. Bailando saya por ti. ¿Qué más me puede pasar? Ay, mi negra suerte. ¿Qué más me puede pasar? Ay, mi negra suerte. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte. Bailando saya por ti. Ardiente, solo cambiar esta suerte, bailando saya por ti. Loco de amor, yo por vos y tú por él, llorando de amor. Loco de amor, yo por vos y tú por él, llorando de amor. No busco amores por vos y tú por él, llorando de amor. Loco de amor, yo por vos y tú por él, llorando de amor. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya, bailando saya por ti. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya, bailando saya por ti. Bailando saya por ti. Hey, hey, hey. Bailando saya por ti. Eso era en esta peña, eso era. En esta peña que le hemos dedicado a nuestros amigos que nos acompañan todos los miércoles a las 20 horas con nosotros, los Guerreros del Arcoíris. Chiquillos, quiero decirles que el 11 de octubre vamos a celebrar un gran encuentro andino acá en Puente Alto, ya a través de la Casa de la Cultura, ya de la Corporación Cultural, junto al programa Guerreros del Arcoíris, van a empezar a fomentar esta música y estamos muy felices por eso. Queremos dar las gracias a José Miguel, a Miguel Ángel, el pintor, que es el director de la Casa de la Cultura de Puente Alto, que no, y a toda la gente que trabaja ahí, especialmente mi gran amigo Milton Isurieta. Y vamos a estar el 11 con un lindo espectáculo, ya muy, lo hemos hecho muy humilde con el Seba, con la María Angélica, lo hemos hecho muy humilde este encuentro, pero con mucho significado para la tierra. Así que queremos que ustedes nos acompañen, ya que este 11, desde las 4 de la tarde, en la Casa de la Cultura de acá de Puente Alto, nos podamos reunir junto, entre otros, Il Pacamani, entre otros, la agrupación Aya de Puente Alto, está el grupo Machacmara, el dúo Barro, Kayaxa, bueno, todos ellos van a conformar este encuentro. Y nos vamos a reunir ahí, vamos a estar juntos toda una tarde escuchando la música andina y la cultura andina a través de los Guerreros del Arcoíris. Vamos a ilustrar esta peña, porque sin ella no es peña. Vamos a escuchar a la Violeta Parra. Y para todos nuestros amigos que nos escuchan afuera de Chile, chiquillos, felices fiestas patrias donde estén, donde los cobijen, donde te hayan hecho patria. Como mi gran amigo Nicodemo, que está por allá en Nueva Zelanda, Leito Vera en Estados Unidos, Nueva York, y así tantos otros que se dan el tiempo, el Peteco que está en Alemania, que se dan el tiempo para escuchar el programa. Ya un saludo muy fraterno desde acá de Puente Alto y desde Chile, chiquillos, para todos ustedes, esta Violeta ausente. Violeta ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran cantar esta canción, así llora mi guitarra lejos mi media mitad, que lejos mis ocho hermanos, ay, mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada. Por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado, comprarme un pequén, ir a Matucana y pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Bueno, ahí teníamos a nuestra Violeta chilensis, nuestra Violeta Parra, ¿cierto? Nunca va a poder estar ausente, de, yo creo que de ningún programa folclórico, de ninguno, porque es la madre del folclor, ¿no es cierto? Así que lo sigue iluminando de donde esté la Violet, con todo su amor por Chile. Y para todos los amigos, repito, el cariño muy especial de los guerreros, para todos los amigos que están fuera de la patria y que se fueron por razones muchas y otras por razones pocas, que ya hicieron familia, que están allá, pero que estos son momentos difíciles para algunos porque recuerdan momentos, la empanada, que siguió el anticucho, la fonda. Bueno, aquí le hemos hecho una peña llamada Guerrero el Arcoíris. Todos los miércoles, bueno, todos los miércoles tenemos peña al fondo. Oye, queremos casi despedirnos, pero nos vamos a despedir como buenos chilenos, ¿eh? Porque si no hay en una fonda, no hay cumbia, no es fonda. Pero nosotros queremos esta noche recordar la cumbia. La cumbia que de alguna u otra manera nos sigue pegando firme. Y este año se fue uno de los reyes de la cumbia. Y esta noche lo vamos a recordar porque yo sé que muchas fondas de Chile, la sonora de Tommy Rey sonará cada vez más fuerte. Donde quiera que esté el Tommy, que sepa que todo Chile lo quiso, lo querrá y lo recordará siempre. Con esta canción que es un poco morbo, ¿eh? Porque a ti te no sé si te lo van a enterrar. Vamos a escuchar con la sonora de Tommy Rey en esta peña de los guerreros del arcoíris en este 18 de septiembre. Padre, ya se lo voy a contar. Mírale. Que se murió Tite en la capital y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. Que se murió Tite en la capital y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy. Thank you. Bien, pues en esta peña no podía estar de faltar la cumbia y no podíamos no recordar al maestro, ¿cierto? A este maestro que se nos fue en forma muy repentina, pero que nos dejó toda esta música, que nos dejó toda esta alegría para seguir divirtiéndonos. Cada 18, cada año nuevo, Don Tommy estará con nosotros siempre. Y como Don Tommy, también hay dos hermanos que nos dejaron un legado dentro del folclore de nuestra patria. Ellos son los hermanos Campo. Y no podemos despedirnos si no nos despedimos con una cueca. Pero una cueca, cueca, pues cabro. Desde... ¿De dónde eran estos gallos? Eran de Longaví, me parece que eran. Eran de esa tierra de Longaví. Los hermanos Campo esta noche en esta peña donde hemos traído grandes artistas para ustedes. Y queremos engalanarla con esta tremenda cueca que se llama... No, tírate otra, vos. Ponte la chupalla de paja, Manolo. Y yo tengo hartos amigos Manolo, así que para todos mis amigos Manolo, empanás con agua. Oye, si quieren comer empanaditas, vayan a San Gabriel. No se olviden, empanás con agua los espera ya. Ricas empanadas de horno, ricas empanadas. Busquen este ahí en Instagram, Empanadas con Agua, y van a encontrar a mi gran amigo el Manolo. Y para él va a estar dedicada esta canción, para todos mis amigos Manolo, ¿ya? Todos los que llevan el nombre de Manolo, para ellos va con los hermanos Campo Gancho. ¡Uy, uy! Voy a brindar, dijo un guaso, por mi poncho colorado, por mi sombrero agallado, por los calzones y el lazo, y brindo por los chopazos que me tiré con aquel, porque luego lo hice ver, burros negros al tirito, y brindo por mis manitos que cumplen con su deber. ¡Guapo el hombre, guapo, guapo! Me contaron de un campeón y que se llama Marcial. Buenazo para cocinar, para lavar y para barrer. Harto bueno para coser, tejiendo amanecido. Un cordero de marido y aquí se las da de guapo. Y Lamparito en la casa lo tiene para dar plato. ¡Ay, pero no es mentira! Discúlpeme usted, hermanito, que le conteste al tirante. No se pase para la punta que es peligroso adelante. Unté un gallo falsante, el gallo de Doña Ubita, mujer hermosa y bonita que le gusta el acordeón y tiene un gallo capón que se le quie una patita. ¡Hombre! ¡No me gustó! Y la echamos con la hueca el sombrero de paja, Manolo. Bien, pues ahí estaban los hermanos Campos, ¿cierto? Bueno, hoy día también le hicimos un homenaje a aquellos que no están, ¿cierto? Y que han dejado un legado muy hermoso para nuestra patria. Y por supuesto que los hermanos Campos así lo hicieron. Y como toda peña tiene un término y ha llegado la hora de terminar con la peña. Esperar que nos volvamos a encontrar de vuelta el 18 y esperar volverlos a encontrar a todos los que escucharon el programa hoy día, sanitos, cordiales y que lo hayan pasado muy bien. Ahora les decimos que se cuiden, que mejor es prevenir que luego lamentar, ¿ya? Cuídense mucho, revisen sus vehículos si van a salir, sobre todo fuera de Santiago, revisen niveles de aceite, ya revisen el motor, si está óptimo. Si es un auto nuevo, igual revísenlo, po. Igual, porque un auto nuevo también puede fallar. Así que, y es aún más complicado, ¿eh? Se los digo, aún más complicado. Hoy día los autos son todos con todo electrónico, así que hay que tener mucho cuidado. Revisar bien eso que es el medio de transporte, ¿ya? Y si va a ir en buses, elegir buenas líneas de buses para llegar a un viaje feliz. Les deseamos, pero antes quiero dejar los micrófonos para que el Sebastián se pueda despedir también de nuestros amigos. Y desear buenas noches a todos, que tengan un bonito fin de semana largo, que disfruten con sus seres queridos, que aprovechen de descansar y de pasarlo bien, que para eso se hicieron estas fiestas, ¿no? Y nada, nos encontramos la próxima semana. Que estén todos muy bien. Bueno, los vamos a encontrar, por supuesto, todos los miércoles y cada vez vamos a ir haciendo fiesta para nuestro encuentro el 11 de octubre, que vamos a encontrarnos todos y ojalá todos nuestros auditores también puedan estar con nosotros ese día para que nos conozcamos, para que compartamos y además que es gratis y es en un lugar sano, un lugar donde van a poder ir con toda la familia a poder escuchar la música andina, la que escucha todos los miércoles acá con nosotros. Que tengan una feliz fiesta. Para todos los amigos que están hospitalizados, que Dios les bendiga mucho, que ojalá se recuperen, ¿ya? Para los hermanos que trabajan en el Hospital Base, Hospital Sotero del Río y todos los hospitales de Chile, porque en esta fecha es cuando más trabajo tienen, sobre todo las postas de cada hospital, porque llega de todo ahí. Así que para ellos también un saludo muy especial y muy cordial. Para los héroes anónimos, esos son los verdaderos héroes anónimos, ¿ya? Para la gente que trabaja de noche en los distintos servicios de combustible, qué sé yo, restaurantes, bueno, las fondas, ahí hay gente que trabaja. Para todos ustedes queremos desearles unas felices fiestas patrias, que les salga todo bonito, que todo salga pero impecable, que los fonderos ganen platita para que le puedan pagar a todos los que trabajaron con ellos, que todo sea en un manto de felicidad y alegría en este nuevo año. Y que sea de armonía y que pensemos que antes de ser políticos, antes de ser de alguna creo religioso, somos chilenos. Eso no se olvide nunca. Nacimos en una tierra que Alonso y Arcilla le llamó una larga angosta faja de tierra, pero una larga y angosta faja de tierra de amor también, donde se respira paz. Queremos esa paz, queremos esa tranquilidad. Así que los volvemos a encontrar el miércoles, ¿eh? No se olviden, con los guerreros del arcoíris. Los vamos a despedir con nuestros amigos, porque también son amigos nuestros, aunque ustedes no se lo crean. Y le rendimos homenaje siempre que podemos, porque estos cabros de los Santa Feria han podido incorporar los instrumentos andinos a la música cumbianchera. Y a los jóvenes les gusta mucho. Así que muchas gracias a todos los hermanos de Santa Feria. Y con ello cerramos la peña de hoy, ¿ya? Con este tema que dice... Que te vaya bien, junto al grupo Zúmbale Primo. Ah, junto, los dos. Santa Feria, Zúmbale Primo. Y esta peña se termina y nos volvemos a encontrar en la otra peña del próximo miércoles. Con caña o sin caña, aquí estaremos. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Pa' que lo baile como quiera, desde la pesebrera.